Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 95, grabado el martes 9 de enero del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, dedicado a los héroes, que todos necesitamos héroes en nuestra vida, igual que la Bonnie Tyler. Tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Brito Man. Buenas. También tenemos por acá a Julius. Recontra buenas. Tenemos a través de Skype a El Sensei, que está ocupado hablando con alguien. Y también tenemos a... ¡En un gran chambre, Sensei! Está comentando la novela de Halloween. Sí. Y tenemos... ¡Y cuando más se le ha oído hablar! Bueno, y también tenemos por acá a través de Skype a Tico Man, que según me cuenta... Ya está haciendo pipí normal otra vez. Ya no pura Coca-Cola. Ya no es Coca-Cola. Eso suena como que estaba haciendo por las orejas. Bueno, nadie te hemos visto. No nos hemos acercado. El Legacy Virus es yuca. Como no vieron Scary Movie 3. Que vino a aliens ahí que orinaban por los dedos. No. Yo creo que era como Daycare, del niño que se mete al baño y de repente entran a ver y hasta en el techo. Le fallé. Le fallé. Ay, Dios mío. ¿De qué están hablando, hijos? Mira qué gran chambre te tenías. Sí. Cabalen cuando te presentaron. Sí, me lo estás explicando la tarea de química a la Laura. Más bien, están hablando. No, hombre. Saludalos, oye, escuchas entonces, Sensei. Hola, ¿me escuchas? Estaba queriendo decir que le mandó saludos Ser Gem, hey. De Changoleón. Bárbaro, Ser Gem, gracias. Que aquí me lo haya en el chat en estos momentos. Hey, entonces saludos a Ser Gem y a todos los amigos allá de Changoleón, que tenemos este ratito de no hacer nada, así como un crossover ni nada junto. Vamos a ver si se nos ocurre algo para mantener siempre ahí a la... A los fieles oyentes de ambos shows. Ajá. Así es. Bueno, vamos a iniciar este episodio muy, pero muy especial, leyendo unos emails que hemos recibido, los cuales leeremos en este momento. Muy bien, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Abdiel Lugo, y él nos pone: ¿qué pasó, geekos? No hablaron del cómic de Venom de Editorial Televisa. Aunque ahora que lo pienso, uno no se pierde de nada y no es la gran cosa. Bueno, pero... Déjenme bajarle un poquito volumen a esto acá. Dice acá. Bueno, pero en ese mismo cómic, en el número 5, le tiran un misil a Wolverine y se recupera. ¿Qué onda? ¿Qué es inmortal o qué es el Wolverine? No importa. Prácticamente. Lo que le hagan, se recupera. Ahora, una aclaración que se debió hacer varios episodios atrás. Lo más probable es que en el adamantium, sí resista un par de golpes de un sable de luz, ya que en el juego de KOTOR se aclara que sí existe un metal que soporta un golpe de un sable de luz, pero no soporta más de unos golpes. ¿Alguno de ustedes jugó el juego ese de KOTOR? No, pero es considerado uno de los mejores juegos existentes. Ese es Knights of the New of the Old Republic, ¿cómo era eso? No. Knights of the Old Republic. Of the Old Republic, ah, bueno, ok. Ahora les pido que hablen del tipo Sentry de New Avengers. Me intriga, porque de él no sé nada, pero dicen que es el superhéroe más poderoso de Marvel. ¿Quién es este tipo? A ver, Tico Man. A ver, Sensei. ¿Quién es el Sentry de los New Avengers? Mira, es un tipo que se llama Sentry, que está en los New Avengers y que es el más poderoso. Mira, es que es un tipo Superman, pero es que el origen es bien raro. Ahí medio lo explican en New Avengers, porque no he leído así a fondo. Uh-huh. Parece que el personaje es ficticio y fue creado para un cómic. Uh-huh. O sea, dentro de la Marvel había un cómic del personaje Sentry. Uh-huh. Y de alguna forma, no sé cómo, pero este tipo como que manifiesta la identidad del mismo personaje. O sea, como que se convirtió en este personaje ficticio para la Marvel. Que es como que alguien en el mundo nuestro, alguien de repente se transforma en Superman o en Shazam. Uh-huh. ¡Ey, ey! Pero se puede putar. Es que estaba aquí con Wikipedia abierto leyendo acerca de Robert Reynolds, que es el baboso. Robert Reynolds es Sentry. Ah, perdón. Es que entendí por Reynolds. No, Robert. Sí, es que. Robert Reynolds es Sentry y se ha hecho un miembro del New Adventures y ha sido el sujeto de una serie limitada solo para él, supuestamente. Sí, es que y parece que en la serie limitada como que su visita es el psiquiatra, porque el otro está medio loco. Mira, estoy viendo esto del Sentry, supuestamente son Sentry es el codename para varios personajes del universo de Marvel que no tienen nada que ver uno con el otro, dice. El más prominente es Robert Reynolds, que aparece en los New Avengers de Marvel y que tiene dos series limitadas. O sea que... Pero hay un Sentry de Greg Luzniak y de Scott Koblish. Hay uno... Este de Robert Reynolds, que lo acabamos de ver. Hay otro Sentry de John Romita Jr. y de Scott Hanna, que salió en el Spider-Man. A saber, bueno, la miniserie de Sentry con este Robert Reynolds fue dibujada por John Romita Jr. O sea que no sé si... Ah, pero es que pero fíjate que este que está acá, este que te digo, el de John Romita Jr., que se llama Stuart Ward, que también sale Sentry, dice que está que es parte de S.H.I.E.L.D. O sea que, a ver. Ahí sí, ese rincón de la Marvel no mucho. Y de ahí hay otro Sentry que es Val el Galadoriano, que tiene unas alas. Uy. O sea que a saber, men. Space Knights Limited Series. No, pero se ha de referir al primero que viste ahí en el... También está Sentry 459, que fue un android grandote que lo puso a los Kree, la raza. Ah, el Kree Sentry. Ajá. Sí, es un robotón. Y de ahí está en el Ultimate Universe un Ultimate Sentry que es part of S.H.I.E.L.D. Bueno, la onda es que es palomas de Sentry. Sí, es un Superman. Deluxe. Bueno, entonces... también nuestro amigo Abdiel nos pone, bueno, me despido, pero no sin antes mandarles una pregunta curiosa. ¿Cuál es la palabra más repetida del Captain Marvel? Si ya cayeron, jajaja. Si no cayeron, es Shazam. Salud, nos pone por acá Abdiel, así que muchas gracias Abdiel por tu mensaje. Nuestro amigo Benigno Mandujano nos pone, amigos, chequen por favor cómo serían los Simpsons o Futurama en sus versiones manga. Saludos a todos y feliz año. Así que a nuestro amigo Benigno Mandujano nos mandó acá un enlace a la foto esta de cómo serían la versión anime de Futurama y de los Simpsons. A ver. Así que aquí está la versión Futurama. La estamos viendo y le vamos a poner un enlace en el blog para que lo puedan ver nuestros amigos. Y mira, la Futurama está bien chivo, sí, pero los Simpsons lo veo demasiado real. No los veo muy manga, muy los veo realista. Ajá. No, parecen no caricaturas políticas del periódico local. No, como no, mira el pelillo de Bart. Mira la Lisa también. Pero no sé, lo siento muy realista. Demasiado realista, pero, ¿eh? Futurama está cagado de la risa. Futurama sí está chistosísimo. Pero es que no le cambiaron mucho tampoco, fíjate, eso es bueno, porque el Bender es el mismo Bender. Sí, el Bender es exacto. Solo es el trazo. Sí, está chivo, men, está chivo. Lo vamos a poner entonces, amigos, en el blog para que vayan a ver ahí eso que nos mandó nuestro amigo Benny. Así que gracias, Benny, por tu mensaje. Nuestro amigo Emanuel nos pone... Saludos, geekos. Espero que tengan un excelente inicio de año y que la tienda triplique sus ventas y le paguen a Julio por fin. Y que la espera de 300 no sea tan larga como la de Sin City y que este año sí haya un especial de Robotech, ya que en febrero se lanza el DVD de Robotech, The Shadow Chronicles. Aquí les dejo el link. donde se puede ver el trailer, además de que hay una serie de 5 historietas, paquines, pequines o pequineses, como les digan, donde es una miniserie precuela a esta película. Bueno, geekos, un saludo y espero que este episodio especial de Héroes esté lleno de spoilers y no cuenten, ¿qué? Y no cuarten el derecho de expresarse libremente a full spoilers de Julio. Ya por el último. Kazam. Ah, no, ¿verdad? Chazam. Okay. Ese Chazam lo dijo con ganas. Sí, estoy detectando un pattern aquí. Bueno, el siguiente email que tenemos acá es de nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia. Nos pone, ¿cómo están? Espero que ya estén recuperados de esas fiestas que pasaron y que ahora estén de regreso con renovadas energías y listos para la conclusión de Civil War. Aún sigo sin siquiera tener una idea de cómo van a terminar esto. La conclusión de 52, por respeto al sensei, no diré nada al respecto. Así que espero que recuerden lo que pienso de esta serie. Que, por cierto, Editorial Vida aquí en México empezó a publicarla en formato de 2 semanas por número. O sea, 2 tomos en uno solo. O 2 semanas en una presentación de una. Bueno, esa es la idea. Y también la plétora de películas que se estrenarán este año. Bueno, pasando a otras cosas, aquí les mando una noticia triste. Murió Iwao Takamoto, quien fuera el creador de Scooby-Doo y del perro de los supersónicos. Aquí les dejo 2 links con la información. Se los vamos a poner también en el blog, amigos, para que puedan ir a leer eso. También quiero hacerles notar que en el pasado show no mencionaron nada de que el 4 de enero de este año se cumplen exactamente 30 años del estreno de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Me extraña... ¿Enero? Eso dice aquí, mira, 4 de enero. ¿En mayo? ¿En enero? ¿Enero? ¿Cuántos años, perdón? No, 30 episodio, años, dice. Episodio 4 en mayo. Es que todas fueron en mayo. Sí, sí, todas fueron en mayo. Ajá. Pues se equivocó, entonces. ¿O será que en su país, ¿dónde se confundió con la edición especial que por lo menos aquí vino? Por eso. Sí, es así. Pero no fue 30 años. Bueno, no, sí, no fue 30 años. Sí, exactamente. La nueva esperanza. Me extraña que, siendo tanto ustedes como yo fans de esta película, no se acordaran. Pero aún más impresionante es que Rick no se acordara. Me pregunto si el Legacy Virus no estará ya haciendo estragos en ustedes. Por cierto, saludos a Ticomán, espero que ya estés mejor. Y para conmemorar tan grande ocasión, les mando una canción. Sí, con Coca-Cola. Y para conmemorar tan grande ocasión, les mando una canción que compuso un gran fan de esta saga. Él se llama Fernando Rivera Calderón y generalmente hace sátira política. Y hoy los estaría encantado con lo que él escribe. Pero como es gran fan, hizo esta canción. Espero que les guste y cierren el show de hoy con esta canción. Así que, Saga, dúdelo, papito. Esta es la canción que vamos a ocupar para el final. De las peinetas, cabal. Bueno, por ahora los dejo de joder. Cuídense mucho, que tengan un excelente año en compañía de su familia y sus amigos. ¡Salud al Saga o Alberto Ortiz! Postdata, Julius, no seas pesimista. Yo creo que sí pueden llegar a los 100 miembros del foro al mismo tiempo que lleguen al capítulo 100. ¿O ustedes qué piensan? Postdata 2, nunca lo he dicho, así que hoy me animaré. ¡Chazam! ¡No ha fallado! Lo digo, vamos a jubilar esa grabación, ese MP3 te lo vamos a quemar. I'm seeing a pattern. No. Postdata 3, ¿cómo va la compostura de la PC? Bueno, amigos, aprovecho para comentarles que estamos estrenando Estudio A. Esta es una nueva computadora aquí en el Estudio A de SB Medios. Y vamos a ver si la tomamos. ¿Nueva computadora o reinstalada la computadora? Nueva computadora. Te vas a meter. Mira, venga. Omar Man solo necesita una excusa para mandar a la chingada a la otra. Después de tener una misma computadora por 5 años se siente rico, sí. Sí, pero mira, ese luzón azul que tira el motherboard, yo me voy a poner protector solar, bro. Todo va a tener bronceaditos. Un gran luzón azul y espérate, una pregunta, ¿tiene Bluetooth? No, no tiene Bluetooth. Y el resplandor azul que viene. No, pero es que es una máquina más para producción que otra cosa. ¿Qué Blue Demon? El Blue Demon, así que. ¡Toma! ¡Toma! Vaya, así rapidito. Sí. Pero el toma no fue por el Blue Demon, sino que por el toma. Sí, cabal. Y muy bien, el último email que tenemos por acá de nuestro amigo William Ramos, o sea, Tarkus, se nos pone, ¿qué ondas, amigos geekos? Bueno, como este show será de héroes, Trambex, la portada que les mando, está inspirada nuevamente en esa exitosa serie. Espero que así les guste. Sí, ser, vea. Aunque estoy seguro que a Brito Man le va a ser. Yo no lo he visto. Quiero ver. Warning. Por cierto, warning. Danger, Will Robinson, danger. Más te vale que te guste Brito Man, o si no, no respondo por algún video comprometedor tuyo que se filtre a YouTube. Ya me gustó, no lo he visto. Este es el primer chantaje a un geeko, dice. Bueno, por aquí cierto, va. Y ese video que se podía ver en YouTube, dijeron que salió en el show de la tía Bubu. ¡Ah! Aquí está la portada que nos mandó. Save the cheerleaders, save the world. Comic Geekos, episodio 95. Y él está hablando. Ese no, claro. Eso sí, está bien. Está bueno, sí, está pero, muy buena pero la portada. Mira, ahí él se tenía que haber cambiado el lema, era Save the Stripper, Save the World. No, porque dice volumen 2. Sí, volumen 2. Hey, pásate el archivín. Vamos a pasártelo ahí. ¿Por dónde crees que te lo pase? Bueno, por el de julio. Bueno, esta semana se les comparto que Hugo Weaving, Agent Smith en The Matrix, V for Vendetta o Frank Welker, la voz original de la serie, son los dos candidatos para darle vida a Megatron en Transformers The Movie. Hugo Weaving, ¿y quién otro? Frank Welker. ¿Y quiénes son? Frank Welker. Ajá, la voz original. Hugo Weaving es el agente Smith. Sí, cabal. Y Frank Welker es el original. O sea, cabal. Puta, es el Ah, Megatron. Cabal, Megatron. Porque la voz de Optimus iba a ser el mismo, ¿eh? Sí, sí. El original. Sí, porque es buena esa voz. Uh-huh. Oh, la voz. Ay, bien buena voz. Bueno, solo porque me tardé mucho en encontrar el efecto. Bueno, dice acá, si les... Es por la nueva PC, no. Si les choqueó la idea de Rocky 6, agárrense y juptas. Porque Sylvester sí. Stallone está dirigiendo nada más ni nada menos que Rambo 4, The Serpent's Eye. Just when I thought we've reached the lowest point, he makes us go even lower. God save us or kill him, please. Bueno, después de esa noticia ya no puedo seguir escribiendo, las manos me tiemblan y mejor Rambo voy a esconderme debajo del lavamanos del baño porque mi pobre cerebro no aguanta tanto maltrato. Suerte amigos con Rambo el show. Rambo en sierra. Sí, suerte amigos con el show. Pero tienen orugas. Como tanquecito. Suerte amigos con el show y rueguen a Dios porque Schwarzenegger no se le vaya a ocurrir hacer Terminator 4, The Rise of the Republicans, o a Bruce Willis hacer Die Hard 5, Yippee-ki-yay, Grandpa. Hey, pero si ya viene el 4. Sí, viene el 4. Ya va a salir. No. Y obviamente también en esa lista, aunque yo todo estoy de acuerdo de ponerla ahí, pero tenés que mencionar que viene también la otra de Indiana Jones, que también ya... Puta, también, Harrison ¿verdad? Ford, ya. Sí, ese sí, ese ya, se lleva ya, los... Va a llegar un arqueólogo a ver ahí. Indiana Jones. Mira, con que no haya otra Locademia de Policía, vos, o otro Home Alone, estamos bien. Pero vaya, imagínate, Harrison Ford viejito, y aún va a salir el Tata, que es... El Tata. Sí. Sean Connery. Sean Connery. Yeah. Y es el que le va a dar plata, lo va a salvar otra vez. Bueno, Die Hard 5 pone Yippee-ki-yay Grandpa, porque entonces sí ya de plano me pega un tiro. Cuídense mucho y cuando puedan me ponen un Shazam para ver si así me logro recuperar de la depresión. Salud, tu amigo Tarkus. Señoras y señores, hemos roto récord, no hubo ni un solo email sin que dijeran Shazam. Es la que se te olvida. Ay, así que bueno, muchas gracias amigos. También quiero recordarles que sigan votando por nosotros. Tenemos ya 31 votos en enero en Podcast Alley y estamos en el ranking número 47 y estamos ahorita en este momento en el número 9 ranking de nuestra categoría. Hey, hablando de votos, ya en el foro está la final del concurso de bellezas. Hey. Sí, Brito Man, pero otra vez te paseaste en Astylo. ¿Brito Man? ¿Por qué? Tico Man la escogió. ¿Qué hizo Brito Man? No, mira, puse puse 5 ilustraciones de cada chica para que no estuvieran diciendo que escogí las mejores. Uh-huh. Sí, pero no pusiste ninguna Jim Lee de la Psylocke. Ah, sí, no, pero están buenas. Ahí sí, las están por el Venus. Ah, el Venus. Y la que tenía de Jim Lee estaba medio feyuca, te digo. Okay. O sea, lo que pasa es que no queríamos repetir. Yo voy a ponerle sí, porque Chapo. Vos también estuviste ahí bastante. Sí, yo di fue el consultante creativo. Ah, ok. Puta, volaste verga para poner el... Bueno. También, bueno, antes también tenemos, señoras y señores, para ustedes en este muy especial. Noticias de cómics. Adelante, Yulus, con las noticias de cómics para esta vamos semana. Vamos a darle chance. Tico Man, ¿tenés alguna? Tico Man. Solo Sean McKeever, que había estado escribiendo para la Marvel bastantes, está firmado exclusivo con la DC, solo que este Sean McKeever no había que la haya escrito él, así que no es que... Mira, lo único solo que vi ahí en la noticia que decían es que había escrito Mary Jane Loves Spider-Man, o sea, no es como que... Ah, y había creado el superhéroe Gravity para la Marvel. Ay, pero es que ya lo mataron. Porque... Es bien famoso. Es que Julio empezó a pedir esa serie. Sí, famosísimo. Ya lo mataron al tal Gravity. Entonces ahorita, a ver. Se puso grave el Gravity. No sé qué le hicieron. Sí, se llevaron a todos los superhéroes muertos. ¿Qué pasa con los superhéroes muertos? ¿En cuál cementerio? En Usarama. No. ¿Qué onda? Va a llevar la puerta de Civil War 7. No. Están cansaditos, no. Están descansando. No, están bien muertos. Bueno, a ver, entonces, Julius. Mira, Marvel ha estado sacando unos previews de portadas de futuras para el paquín de Cuatro Fantásticos. Y lo que se ve claro es que los Cuatro Fantásticos ya no es el mismo, por lo menos en forma temporal. Están sacando dibujos de la Mole con la Antorcha Humana, acompañados del Silver Surfer, de un fulano que no sé quién es, y el otro, el planeta Ego. Stardust. Y de fondo ponen a Galactus, así que no se sabe si durante algún tiempo van a andar buscando compañía para la fiesta, o si son miembros honorarios temporales, mientras se contentan Sue Richards y el Mr. Fantastic. ¿Qué le pasó a la Sue Richards? Ah, qué pedo. Se pelearon. Dice que van a tener una luna de miel de 6 meses. Dame mi espacio. Mira, también han anunciado y van a sacar miniserie 6 issues de Grifter versus Midnighter. De no versus, pero y con el Midnighter de Authority. El ya antes habían tenido apariciones juntas. Tal parece que el Midnighter llegó a matar una vez a Grifter, así que se espera que el encuentro entre ambos la primera vez va a ser ¿Quién? Que el Midnighter ya mató una vez a Grifter. No leí eso. No sé si habrá sido un Elseworlds o fue un accidente o lo revivieron mágicamente después. No, porque son cómics. O sea. Eso no se suele hacer en cómics. Mira, ¿qué más? Civil War 7 está anunciado para el 21 de febrero. Y va a ser un poquito más largo de lo normal, solo 28 páginas, qué lástima, solo 6 adicionales. Yo esperaría que lo hubieran hecho más grande. Pero va a incluir un epílogo escrito en prosa, supuestamente, por el escritor que es... ¿Quién Pete dices? En prosa. Michael Bendis. Estoy en drogado. ¡Fumado! ¡Venga, Prozac! Y va a haber, para variar, un issue más que va a ser el Civil War, las confesiones, o la confesión. Sí, bless me, father. La confesión del guacho. Tú eras paja. Suena Cinemax After Dark. Las que presentaba... Skinemax. ¿Cómo se llamaba? Confesiones de la Mujer Invisible. Y en el lado mira, en Smallville viene un episodio que se llama Laberinto, donde va a salir el detective marciano. Yo creo que es la primera vez que va a salir, pero no estoy seguro. No sé si... ¿Cómo es la primera vez que va a salir? En la serie, primera aparición en la detective serie. ¿Detective marciano? Ajá. Sí. ¿Qué más? Hellboy. No, esa no, esa ya sabíamos. Ah, y están trabajando en Alien versus Depredador 2. Contra los pronósticos, porque la primera como que dejó algo que decir. Tanto que se esperó esa película. Okay. Sí. Bueno. Listo. Chivísimo. Entonces, ahora, señoras y señores, tenemos para ustedes también preparados en este episodio muy especial. Un de los cómics. ¿Cómo fue? Y con más habla como me deja sordo el eco. Ah, los dejé sordos. Bueno, señoras y señores. No, a mí no. En este episodio de Berksus tenemos en una esquina a Wolverine de los X-Men. ¿Y aquí quién es? ¿Quién me habla? ¿Quién es? ¿Quién me habla? ¡Ay, oh, qué lástima, papá! bueno, tenemos a Wolverine. Y en la otra esquina tenemos a Grievous de Star Wars. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Wolverine contra el Grievous. Así que pensando todos. Otra vez vamos lightsabers versus adamantium. No, porque acuérdate que Grievous solo ocupaba los lightsabers contra los Jedis, pero él se daba riata con la mano. Porque solo con Jedi se daba riata. Sí, solo con Jedi se daba. Por lo menos solo con Jedi lo vimos pelear. ¿Para qué no va a sacar los lightsabers? Bueno, entonces, ¿qué onda? Démosle, empezamos con Brito Man. Déjame ver. Obviamente, Wolverine puede cortar a Grievous fácilmente si se le acerca. Pero está bien cabrón que se le acerque con 4 lightsabers. Puta, le voy a Grievous. Grievous, gana. ¿Por qué? Entonces, porque mira, en todo lo que el Wolverine se le acerca, el Grievous le... Pues falta con que le corte las dos manos y ya lo jodió, aunque se puede regenerar, tiene el healing factor, pero no, man. O sea, necesitaría para mí Wolverine una manera de detenerle los lightsabers y que yo no me trago eso de que el lightsaber no corte a la mano. Para mí sí lo debería de cortar. Bueno. Ok. Estamos entonces. A ver, entonces, ¿qué pensás tú, Julius? Mira, esa discusión ya la habíamos tenido, el lightsabers contra adamantium, y creo que un lightsaber ganó. Imagínate contra 4. Exactamente. Eso. Sí. Y además de más armas, porque no solo tenía el lightsaber. Acuérdate que tenía super fuerza, tiraba las garritas. Pero es asmático. No, pero esto ya lo curaron. Que ya se le va a curar el Legacy Virus al tico. Ok, no, Grievous, lastimosamente. Ok. Entonces vamos a ver, Tico Man. ¿Está conectado Tico Man? Porque sí. Sí, subimos el volumen. Dale. Pues sí, está algo difícil que Wolverine le haga algo a Grievous. Porque, por lo menos como se vio en las caricaturas y en la película, agarrar los lightsabers como que son así, procesador de alimentos. O sea, hace un escudo. Ajá, entonces está algo difícil. La única posibilidad que le da Wolverine es de que Grievous no era un Sith y no usaba la fuerza. Ah, no, claro, eso sí es. O claro. Sea que no es eso como que los Jedis y los Sith que pueden anticipar los movimientos del oponente y también atacar hacia distancia con la fuerza. O sea, que vos pensás que con un Berserker Attack bien puesto o termina licuado. Un Berserker que se le avienta, ya quedan 10 pedazos. Entonces, queda rebanado. Yo creo que Grievous, sí. Grievous, bueno. Sí. Sensei, esto está bueno. Yo paso. Pasa. Ah, no, sensei. Bueno. No. Entonces, señoras y señores, la segunda parte de esto ya ganó Grievous, ¿verdad? Entonces, ahora, Grievous contra Spiral de X-Men. A la puta. ¿Qué es Spiral? ¿Quién es Spiral? Spiral de X-Men. Spiral es el que vende comida griega y llega al mall. Es una chica de 6 brazos. Ah, el Spiral, sí. Que tiene espadas, pero también tiene poderes mágicos. ¿Y qué poderes mágicos, por ejemplo? Como teletransportaciones o hechizos así, de que tira rayos o fuego o lo que sea. O sea que 6 contra 4. A la Spiral. O sea, si no se le acerca a los lightsabers. 6 brazos bien. Contra 4. Ah, 6 brazos en el Spiral. Dijo el Tico Man. 6 o 4. 6. 6. O sea, y dos patas. Y dos. Dos piernas. Tienen un par de patas. Son pieces. No son patas. Un pieces es. Los pieces es. Y, pero, y anda 6 espadas. Sí, anda 6 espadas. De puta la anda. La magia. Ah, okay. Okay. Así de mago fancy el, del Serengeti. A ver, entonces. Mira, yo por la magia le voy a la Spyro. Ajá. Que no se le acerque al Rey. ¿Qué tipo de magia con qué tipo de magia crees que lo puede atacar? Con vecinos. O sea, no va a sacar, no le va a sacar un conejo, obviamente. No. Van a ser 4 conejos. No, va a ser un juego de carta, hombre. Le va a adivinar la que está pensando. ¿Dónde queda la balita? Le va a decir: ¡Vení, te voy a partir en dos cruces! Entra esta cajita con los serruchos. Y lo desaparece. ¡Qué puta, cabrón! Y lo parte en dos. Y hoy va a estar. Ay, va a desaparecer a la Estatua de la Libertad. Y el susto al monumento. Te voy a enterrar vivo como fancy. Se muere de infarto el grifo. Te voy a enterrar vivo como fancy, dice Monaco. Para todos nuestros oyentes, el fancy es un mago aquí de El Salvador que se enterró vivo y casi se muere el pobre. Dice que se enterró vivo, yo creo que sí. Era un muñeco que estaba allá debajo. Bueno, no sé, pero si quieren saber un poco más. A la primera mierda. Si quieren saber un poco más, vayan a lacharamusca.net, busquen Mago Fancy. Ahí está una entrevista que le hicimos al Mago Fancy aquí en la Charamusca, en otra producción. Y seriamente. Bueno, sigamos con ese. Ahí después hablamos de la cosa. Después hablamos de Fancy. Ay, bueno, Dios. Ok, entonces, ¿qué magia? ¿Qué magia te imaginas vos que lo ataca? Bro? Pero mira, no, Tico, al sol o algo así. ¿Qué tan poderosa es la magia de la fulana? ¿Es al nivel de Satana, por ejemplo? No sé. ¿Te metiste al site de Heroes? O teletransportarse entre. Se puede teletransportarse. Dice que también ella es responsable de darle a Psylocke los ojos cibernéticos. Ah, o sea que es oculista. El ojo biónico. El ojo. Pero, o sea, igual, sí, es cierto. ¿Qué? No importa, va, eso le va a dar una ventaja. Pero, ¿qué otro tipo de magia puede hacer ella que realmente le pueda hacer la diferencia contra ella? Mira, y las espadas, okay. Lo más seguro es que son espadas. Que le tiene un relámpago. Metálicas. Sí, pero es un robot. Y el otro es robot, no. Ajá. Con un clan que le haga, no le va a hacer nada. O sea, si el hijo de puta se pone tierra, pues, le cae, si es metálico, le cae el rayo, pero las espadas. Cuatro lightsabers contra 6 espadas de metal. Las corta como. Como en mantequilla. La primera espada, corta las 4. Pues, sí. Corta las 6. Entonces. Entonces, y las dos patas. Ahora, Tico dice que por la magia. Por eso es que quiero oír la magia que el Tico está pensando que puede utilizar para. A ver, Tico, ¿qué magia va a usar? Lo puede teletransportar al fondo del mar o a un. Al sol o algo así, no sé. Está bien. Puta, pero sería como que. ¡De fondo, placa, pues! ¡Decime! Bien sin gracia. Puta, pero decime, si tiene ese poder de poder teletransportar a sus enemigos a donde ella quiera. ¿Y para ya hay alguien, los X-Men? Ya hay alguien que le ha dado verga. Entonces, puta, con ese poder es como que. Agarren la dormida, Phoenix, cabrón. O sea, es a nivel de Phoenix. Agarren la dormida, que si no, puta. Ya, o sea. ¿Por qué no ha usado ese poder contra cualquiera? Sí, sí. Ajá. Mira. No sé. Yo no. Mira, no la conozco, pero mal, la descripción hasta el momento me deja mucho que desear, así que le voy a Grievous siempre. Siempre con Grievous, entonces. Vamos uno a uno. A ver, Brito Man. Toma tu decisión. Mira, decídete. Yo voy a ocupar una frase que si es hijo de puta no ha ocupado ese poder con todos los que se le han acercado es por algo. Así que le voy a Grievous. Grievous también, wow. Uf, a ver entonces, Sensei, ¿qué piensas tú? ¿Grievous o la chica esta Spiral? La Spiral. Spiral. ¿Por qué, Sensei? Porque el otro cabrón hasta un Jedi se lo echó. Hasta un Jedi. ¿Qué desprecio le tenés a los Jedis? Ahora sí, porque ya pasó el Star Wars. No, nunca pasa. Bueno. Ay, ahora su chivo es Spock. Muy bien, señoras y señores. Entonces quedamos empatados. ¿Y vos? Bueno, ¿y vos? Desempatalos. Lo desempato. Sí. Fíjate que por la magia le voy a la Spiral. Mejor nos hubiéramos quedado callados, Julio. Sí. Esa es tu idea, Julio. Muy bien, señoras y señores. Si este baboso ni siquiera lee cómics. Por eso tenía que ir a Grimus. Con eso dejamos por finalizado entonces, amigos, este segmento especial de Berg, de los cómics, chicos. Muy bien, ahora tenemos un breve segmento que se llama ¿Qué leíste esta semana? Adelante, Julius, ¿qué leíste esta semana? Mira, pregúntame, ¿qué no leí? ¿Qué no leíste esta semana? Los paquines que se llevó el Tico Man a su casa justo antes que se infectara del Legacy Virus, y ahí están. Que no los voy a poder tocar como en 10 años hasta que se le pase el nivel radioactivo. Tú diste no, que, si bajaron, que te los prestaron, otras copias. Las copias digitales te tuvieron que prestar. Fíjate que me tuve que dedicar mejor a leer Futuro Imperfecto. Te dedicaste a leer Trucutú en el diario. Y versus Mandrake. Futuro Plus Cuamperfecto. Futuro Imperfecto. Sí, futuro cabal. Imperfecto. Futuro Plus Cuamperfecto. Perfecto del verbo Hulk. Se movió los páginas. Mira, qué bueno. Qué buena la historia, escrita por Peter David y dibujada por George Pérez. Mira, nunca había visto del maestro. La del maestro. Nunca había visto a George Pérez dibujando tan bien. Puta. Sí, George Pérez, mi respeto. Claro, pero en ese no, pero es que en ese tenía una cantidad de detalle y una cantidad de... Nunca he visto a Alex Ross dibujando bien, va. No, me refiero a que esta es la que el que más me ha gustado. Y porque es bien poco de superhéroes. Parecía que estabas leyendo una serie limitada. ¿Es serie limitada? Dos paquines solamente. Ah, gracias a Dios. Entonces no lo pueden cancelar. No. Mira, así salió. Ey, Tico, ¿eso de qué año es? Es del... Sí, por aquí lo tenían. Pero es del futuro. Es del 92, 93. Sí, más o menos, sí. O sea, es viejita la serie. Pero mira, buena. Y para los que no lo han leído, no voy a spoilearla. Solo les digo que Hulk viaja al futuro porque hay un gran lío. Y solo él puede... Es imperfecto. Y es imperfecto. Ah, ya lo contaste. Ah, y supuestamente el Hulk lo puede arreglar, pero qué bueno el paquín. Solo Hulk. Por el arte. Y fíjate que a pesar que yo ya sabía de qué se trataba la historia, me sorprendió en un montón de cosas. Okay. Y la otra, en la misma tónica... Si ya los terminaste, pásame los que... Ah, los que te han prestado. Te los voy a prestar ahí. Sí. Te mando el sobre con los... Con los paquines. Si quieren pasar... ¿Mm? Para mi casa aquí, ahí está. No. Tenés un autoclave para desinfectarlos. Con el dip. Estaba verde. Lo hervimos en agua. Ay, voy a llevar la de las pachas de la hermina. Pero este ni siquiera es el hot drive. Ahí los pones a solear un par de días. No, y el otro es, leí la miniserie de, o es paperback, no estoy seguro, de Justice League, JLA, The Nail, el clavo. Yo había oído cosas muy buenas de la serie, y fíjate que me gustó. La premisa es, el día que Martha Kent con Jonathan Kent se iban a ir a Smallville a traer no sé qué babosada y cae el meteorito con Baby Superman, un clavo les poncha la llanta del carro. Entonces dice, ¡ey! Se ponchó la llanta, ¿sabes qué? No salgamos. Y solo le hace risa pícara a Martha Kent y se van a hacer bebés o a intentarlo. Entonces, debido a que ellos no tuvieron la oportunidad de encontrar al Baby Superman y criarlo, nunca hubo un Superman. Entonces está la Justice League. Me encontraron. Yo le digo, hombre. ¿Qué pasó? Se lo comían las hormigas. Está la Justice League con el líder, que es el más poderoso, que es Green Lantern, Hal Jordan, está el detective marciano, está la Mujer Maravilla, está la Hawkgirl, la Black Canary y se me está y Aquaman. ¿Se muere Superman? No, no, es que no, simplemente no hay un Superman. No crece a ser Superman, pero no te dicen qué pasó con él. ¿Cómo no? ¿Cómo que de los papás dependía? Pero está la JLA. Podría haberse hecho mal, ¿no? Dependiendo de quién lo hallara. Entonces está la JLA sin Superman y tienen un cachimbo de problemas en ese momento. Sin Superman. Y lo que más me gusta del Paquín es y que. Y el Paquín se trata de que se tienen un gran fijo de problemas porque se ha ido Batman. Ah, y está Batman también, gracias. Son 7, sí. Ah, okay. Y para variar, Batman, un gran chivazo. No tiene con qué. Y el Aquaman, un gran loser hasta ahí. Eso, bueno, pero eso es normal, ¿no? Sí, eso es normal. Eso ya lo esperábamos. Consistente en la historia. Pero lo que me sorprendió es que a medida que vos vas leyendo, vas diciendo, Amy, hace falta el personaje Superman en el equipo. Y te das cuenta la función vital que realiza. No es tan loser como uno lo piensa. ¿Y cuál es la función vital? No, entonces les voy a arruinar a todos los hoy escuchas y a quien lo pueda leer aquí del grupo, puesto que se los puedo traer en un sobrecito para que lo lean. Sí. Entonces lo recomiendo, fíjate que es muy bueno. La historia de Alan Davis. Y lástima, lo dibuja. El dibujo es más o menos Mark Farmer. Malo. Yo creo que Alan Davis también lo dibuja, fíjate. Y Mark Farmer es lo inquea. Pasable, pues. Sí. No, pero la historia es muy buena. El dibujo está más o menos, pero la historia es bien chiva y no es muy larga. ¿Y cuál le gusta por los sexos? Ok. Estamos bien, entonces. A no ser que el Brito Mon haya leído algo. ¿Sí? ¿Qué has leído tú, Brits? Leí Astonishing X-Men número 18. Bárbaro. Me di cuenta que no entendí ni mierda. No. Se están dando verga ahí entre ellos. Uno dijo, de puta, que no sé quiénes son. Que creo que uno me pareció solo por el dibujito que era la. ¿Vos lo has leído? No. ¿El Dico Man, vos lo leíste? Tal vez. Sí. Que uno de los que se están peleando es la que salió del Danger Room, ¿no? Sí, sí. Ajá. Ah, por lo que es ya que, ves, están perdidos. Hay un mundo. Hay un mundo en el que hay una profecía de que uno de los X-Men va a destruir todo ese planeta. Entonces habían mandado al chamaco, al malo que apareció en Astonishing X-Men número 1, que se llama Ord. Lo habían mandado a tratar de averiguar cuál de los X-Men era y a matarlo. Entonces aquí en el 18 ya al fin se sabe quién es Colossus. Y van en dirección a este planeta. Entonces lo que quiere la gente de se llama, ¿cómo se llama? Una rendición se llama Sword o espada. Ellos lo que quieren es alejar a Colossus de la Tierra para que este otro mundo no lance un ataque contra la Tierra, para así como quien dice matar el chucho a tiempo y no, prevenir que pase cualquier desgracia. Entonces por eso se han llevado a los X-Men. Este tico más se está sensibilizando, ¿verdad? En este su Legacy Virus. Yo creo que... Es que le afecta el cerebro. Sí, se hace que no tengo nada más que hacer. No. Más que Coca-Cola y leer aquí. No, Tico, se refieren a tu modificación de las cuerdas vocales, porque se entiende en la mitad lo que decís. No, pero eso porque está por Skype. Se le está digitalizando. Sí. La garganta. Le están saliendo dedos. Porque sí que lo siento que hay un gran espacio ahora aquí en el estudio. Hasta ahorita te has dado cuenta lo gordo que estaba el Tico. Pero no te preocupes, ya bajo como 200 libras de Legacy Virus. Y en el estudio después de grabar, ¡ay, cuánta coca sobró! Peregrino. Y antes no, antes se creaba más coca de la que... En ara del tiempo, no le vamos a preguntar a Tico Man, porque le vamos a preguntar, ¿qué leíste hoy? Todo. Sí. Leí todo, absolutamente todo. Por eso el Tracker Bear se cayó. ¿Qué será eso de Tracker B? Fueron risas grabadas. Yo me reí por ¿cómo se llama? Por educación. Por educación, sí, así es. Porque se debe haber pegado un gran talegazo el Tracker B cuando se cayó. Sí, no, lo que sí pude leer fue bastante manga. Ajá. Incluyendo Tenyo Tenge, al fin. En parciales de la escuela de los de Tenyo Tenge. Ya se graduaron. Que lo venían anunciando. No, es un torneo para decidir quiénes son los líderes del consejo estudiantil. Entonces este torneo lo vienen presagiando desde el volumen número 3 de Ten de Ten, y ahorita ya por el 15. Pero al fin empezó. De ahí en otro manga, Sensei Negima, ya terminó la historia que llevaban hasta este momento, en el cual la serie esta trata de un maestro que es profesor de inglés para una clase de señoritas. Un maestro. No, tiene como 12 años el bicho. La onda es que también es mago. Y uno de los estudiantes tenía un complot para revelar la magia a todo el mundo. Entonces, ese fue lo que compartió conmigo Rick, ¿verdad? ¿Perdón? Rick creo que compartió esa serie con nosotros. Por lo no menos sé, en un DVD, pero por aquí creo que lo tengo. Mira, léelo. Es muy buena, es entre chiste y acción y magia y todo eso, se pone muy bueno. Entonces, mira, tico, al fin terminó la historia, ya terminaron el complot de este chavo. Ajá. Y vamos, entonces, buen punto para que agarren si quieren empezarlo a leer. Nice. Páselo. Volumen 160. Pues. Mira, Ticomán, y los personajes a ese nivel de ese volumen 15 son los mismos del inicio, porque yo he leído solo los dos primeros. Los personajes se han ido rotando y hay nuevos. ¿Estás hablando de Sensei Negima o de Tenyo Tenge? Hay algunos nuevos. Ah, Tenyo Tenge. Fíjate que han añadido algunos, pero son como unos dos o tres que han añadido hacia el grupo principal, pero en su medida todos son los mismos. Ok, gracias. Okay. Bueno, y la última pregunta, Sensei, ¿qué has leído vos, además de las normas ISO? Solo eso. Eso respondo para la siguiente sección del programa. Por cierto, no, yo le hice. No, nada más para aclarar a los oye escuchas, el Sensei está ahorita en un proceso de certificación en su empresa y él es el RD, así que le toca aprenderse las normas. Sí, y la guayabera norma también. La guayabera norma. Una guayabera de verdad. A ver, contanos qué leí. La Gina Falco. La Gina Falco y la guayabera norma. Bueno, leí la mera Gina. Civil War 6, ¿no te gustó? La mera Gina, ¿Y cuáles son los que son un tiro? Calzoncillos. Esos me los puedo. ¿Ah? Calzonetas Adams. Calzonetas Adams son un tiro. de ahí con una guayabera norma y la guayabera. La guayabera de verdad. Mami, mira, quiero mi guayabera norma. Que arrancar. Norma, que se pone a dar verga de un chiste y solo le arrancan la. Para un look así vencedor, una guayabera norma, shorts, calcetines negros y Gina Falco. No, pero los calcetines tienen que socar para afuera. Como Julius. Como Julius. Te acabaron. Ay, Julius. ¿Cuándo? No me consta. ¿Cómo no, Julius? Yo sí me acuerdo, solo faltó guayabera. No me consta, bicho. Bueno, pues. A ver, entonces, ¿qué has leído entonces, Sensei? Rápidamente. Civil War. ¿Mm? ¿No te gustó? Es número 6, no me gustó. Ahorita, mientras los oigo ustedes, estoy leyendo Justice 9. Es el detective. Que por cierto, va a haber una figurita de Batman como sale aquí. No les digo más. ¿Cómo sale dónde, perdón? En Justice 9. Ah. ¿Con la pita de la Mujer Maravilla enrollada o qué? No, con la armadura. Ah, armadura. Ahí. Sí, por eso no les digo más. No. ¿Y qué más he leído? 52, no lo he leído la de la semana pasada, esta vez lo voy a leer. Mala. Y nada más. ¿Y cuál es el punk que no tiene rival? ¿Super punk? No. América. Sí. Híjole. Fíjate que no nos pagan haciéndole nosotros aquí publicidad gratis. Puta, pero piensa que ya no existen. Todas empresas que ya quebraron. Pan viejo nada más. Sí. Por cierto, hablando de pendientes, en Bleach ya vieron el episodio 100. Ya dieron el episodio 100 de Bleach. Episodio 109. En ese episodio. Se te pierde, acabaron los ¿Aló? Sí, casi no se te oye. No sé si vos estás bajando algo, porque aquí nosotros no. ¿Estás como el robot? No. Bueno, entonces dijiste que en el episodio 109 acabaron los fillers. Sí, acabaron los fillers, ya se vio la onda ahí en el próximo episodio. Y ahí ya sigue con la historia normal. Ya se ven los personajes que salen en la historia normal. Ah, sí, pero buenísimo. O sea que ya el 110, Bleach, véanlo desde el 110. Ya es de bajarlo, esa información de oro. Ok, buenísimo. Muy bien, señoras y señores, a partir de este momento vamos a hablar con spoilers y todo. Danger, Will Robinson, danger. Acerca de la serie que nos tiene a todos aquí esperando que empiece el 20 y qué? 22 de enero, Hero. Así que no he visto ninguna aprovechando. Todavía. Ajá. Aprovechando, aquí he recibido un correo de X al blog. Ajá. Solo nos recuerda que ya van a pasar Heroes por Universal Channel aquí en El Salvador. Parece que en español. Wow. Es el canal, creo que 27 o 28, no me acuerdo, en cable. Uh-huh. Así que hay que estar uh-huh. pendientes también. ¿Y qué? ¿Pero va a estar traducido o qué onda? Mira, yo creo que es subtitulado. Sí, ya. Creo que... ya casi. Universal Channel. Universal Channel es un canal para Latinoamérica que los ponen sí, las cosas o dobladas o subtituladas. No sé cómo lo van a traer. Es al estilo TNT, Sony Entertainment Sony, y todo sí. eso. Okay. Mira, por el corto tiempo entre el original de NBC y esto, yo creo que va a ser subtitulado porque no es usual que lo traduzcan tan rápido. ¿Y qué tan rápido lo van a sacar? Porque no es igual que Smallville, que sacan como dos temporadas atrasadas, ¿no? No sé, tendría que... No, mira... Como siete episodios. Pero sí, porque es subtitulada. Fíjate que se van a tardar un poquito. La van a comenzar a dar en marzo en Universal Channel. Y comenzó a darlo... Lo comenzaron a dar originalmente que fue ya marzo. En marzo comienzan. Ah, sí, tienen tiempo. Entonces tienen tiempo suficiente hasta para doblar algunos. Uh-huh. Pero yo creo que lo van a subtitular ahí. Creo que subtitulan bastante. Sí, yo no sé por qué ahora doblan. Por la mara aragana que no les gusta leer. Yeah. Bueno, entonces, ¿cómo va la historia hasta el momento? A ver, Julius, que vos siempre has estado casi siempre un episodio adelante que nosotros. En el último episodio... Es el único que lo ve legal. Sí, cabal. Ay, no, pero ahí es donde viene mi punto de vista. Yo pago por cable. Exactamente. Yo lo pudiera ver por cable si quiero. Entonces, si alguien me comparte una copia, ¿por qué eso sería ilegal? Yo creo que no. Además, es algo de señal abierta. No es como que digas que lo tenés que ir a comprar por cabal, verlo. Porque cabal. En Estados Unidos es broadcast, así sí. que no jodan. Sí. Cabal. Sí. Y además, ellos ponen el episodio esa semana después para verlo en... Stream. En stream. Oh, ya en el website. Bueno, mira, en el último episodio de los Comic Geekos que hablamos de Heroes, llegamos hasta el episodio 5 de la serie Heroes. Uh-huh. ¿En qué se había quedado el 5? Mira, yo no me acuerdo qué quedó el 5. En el 6 comienza con que los dos japoneses dicen, ok, nos vamos a Nueva York, pero en eso les aparece un fulano, un mafioso que les dice, hey, mire, ustedes me estuvieron dando baje en el casino, lo voy a invitar a un juego privado de póker. Pero tienen que ganar. Y a ese juego de póker de repente llega alguien y mata a todos los mafiosos, a todos los que están jugando, mientras los dos babosos estos que... Creo que Hiro, no sé si desaparecen o lo teletransporta al cuarto del fondo, y cuando sale resulta que todos están muertos. No, lo teletransporta porque nunca se ha visto que teletransporte a alguien más. Ok, no, el otro está en el baño. No, ellos están... Ajá, estaba en el baño, cabrón. El compañero está en el baño y él se teletransporta. Él creo que se teletransporta. Uh-huh. Y después queda todo traumado. ¡Y los pude haber salvado! Que no sé qué, no sirvo. Y que, por cierto, quien llegó a matarlos... Fue la Nikki, la Jessica. La Jessica. La personalidad de Jessica. ¡Masita! Stripper. ¿Qué más? Y en ese episodio es cuando el señor Bennett le dice a la hija, mira, vos querés conocer a tus padres biológicos, ok, le puedes decir que vengan. Y llevado a fulano, le dice, estos son tus papás, se ponen a hablar y se van. Que hasta ese entonces, te voy a decir, pero eso sí es mi impresión. Son actores. Sí, correcto, no son los padres no son de la bicha, o sea, todo es parte del plan del papá de la chava. Pero que ahí todavía yo tenía la imagen del papá que, este hijo de puta es el más malo que miar Coca-Cola, sí. que miar sangre. Entonces... Y ya en los últimos episodios, adelantándome un poco, como que ya... Se ve que el interés es de proteger a la hija. Proteger a la hija, pues, o sea, pero aunque sí se le ve cara en mano, así. Pero como que al fondo quizás no tiene una intención tan mala. Uh-huh. ¿Alguien le están hueveando el nave? No, alguien ha dejado mal colgado el teléfono. No. Sí, bueno. Ajá, el teléfono. Sí, nunca te has dejado mal colgado el teléfono. Pero es que ahí quedó en parqueo del súper. Ah, yo lo vi hoy venir por acá, por acá. Bueno, regresando. Mira, en el súper han dejado mal colgado el teléfono. En el 6 aparece un detalle interesante. Está Mika. Con el papá, que es el que atraviesa las paredes. Ah, la Mika es el negro, ¿eh? Sí, el negrito con el mulatillo. No, es el carro. Están leyendo paquines en la cocina. Y el título que están leyendo es Tales from Space, que es el mismo que aparece un niño leyendo en Back to the Future. Ah, de veras. Y es el niño que confunde el DeLorean por una nave espacial. No sé si fue en ese mismo episodio que se ve al Mika y lo activa. No, es en el siguiente, en el 7. El 7 es cuando viene el papá y le dice: secuestra al niño, vámonos, porque la mamá lo trata de... Yo creo que ahí en el 6, no sé si en el 6 o en el 7, entonces en el que te revelan de que el papá del Mika tiene el poder. Sí, ahí se revela, es cierto. Lo ves que atraviesa un clúster. Sí, cabal. Es que ahí averigua que había sido la Jessica, la que lo había la inculpado. Y que por eso... fue la que le mató a los compañeros, la que lo inculpó por el crimen. Y se empiezan a pelear, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, pelean. Y le atraviesa la chicha con la mano. Que tiene... pendejo, sí, es más fácil agarrar por afuera, sí, sus poderes, porque más sobrevive. Divertido. Y realmente fue la primera pelea entre poderes que se vio en la serie. Sí, es cierto. Bien, super fuerza versus tocar la chicha por adentro, se lleva al niño y la desmaya, casi la mata. Y me imagino que el corazón fue el que le masajeó. Le aprieta el corazón, se lo aprieta. Okay. Y es cuando se lleva al niño. Bueno, ya en el 7, al inicio del 7, es que le dice vámonos, y al final el niño agarra un teléfono público descompuesto y lo hace que trabaje. Y por primera vez se ve que el niño tiene superpoderes también. Puta, pero yo siento que un vergo de mala que está saliendo con superpoderes. A ese nivel yo dije, ey, ya hay muchos, hay uno nuevo por capítulo. Cuando él le atraviesa la mano por la chiche, ¿por qué? ¿Ella lo tenía ahorcado a él o cómo es la cosa? Sí, le había hecho una llave. Le había hecho una llave. Sí. ¿Y por qué no puta solo se dejó ir? O sea, se hizo él así como que... ¡zum! Para que ella... Para atravesarse, pues, zafarse de la llave. Le quería agarrar la chiche. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, es que mira... Es que yo también hubiera agarrado la chiche. Sí. Yo le hubiera atravesado la telita. Es que pasó toda la noche con ella. Ya se había quitado las ganas. En ese momento estaba enojada y le quería dar riata. O sea, está su set of mind era otro. Yo creo que más que todo porque, o sea, él se hubiera podido cualquier zafar. Cualquier talegazo se puede zafar ese chero. O sea, alguien le va a pegar solo. Sí, ya se zafó de un balazo, sí. Imagínate. No, sí. Porque lo agarraron de desprevenido. El segundo. El segundo en la frente. Sí. Pero porque ya el primero le había el primero, sí, porque ya. Y que se preocupó, que porque yo pensaba cuando vi que ese balazo falló, dije, hijo de puya, le pegó al bicho. Por haberse... Entonces sí hubiera sido como que un súper... Un gran dramón. Un drama existencial yuca de que me muero yo o se muere mi hijo. Y por culpa de haberme salvado yo, maté a mí. Una onda así, pues, yuca. Bueno, y en este episodio, en el 7, es que la Claire, la porrista, se da cuenta que el video perdido... ¿Qué había pasado con el video perdido? El video perdido reapareció. Lo que había tenido el papá, ¿no? Del amigo. Como que, se me había caído bajo de la cama. Ah, sí, reapareció. De la revolcada que los pegamos. Entonces... después se... paja. Después se nota que el amigo... Le están tirando de qué. Tira a la izquierda. Bueno, pues le está tirando la bicha que es mala. ¿Qué onda? La segunda, tipo. Bota la segunda. Entonces... Sí, tira Fable siempre. Todavía. Bueno, ¿cómo no, vea? ¿Cuándo es que te dicen que el papá era el que tenía el... No me acuerdo si desde un principio no, uno lo sabe o... Él se, se da cuenta porque lo ves que el papá está viendo los videos. Sí. Ah, es cierto. Lo veía por el cuarto, tercero cuarto. No, no estaba en el cuarto. Pero el papá le da ahí por el... que sexto o algo así, y que le dice, mira, yo sé que vos tenés habilidades, ¿quién más sabe? Que le pregunta. No, pero eso es hasta ya después de que se van, sí, pues, a la escuela. Ya, después él le revela, pero nosotros, que es del episodio 5, creo. Uh-huh. Espérate, por acá tengo el detalle, pero al papá se lo cuenta, ella se confiesa ante el papá después. Es que se confiesa hasta que ya... La onda es que, según todo esto, Hiro hasta cierto punto es el que está ocasionando que todas estas ondas como que vayan avanzando, ¿verdad? Vos ves que la historia se va poniendo más interesante donde sea que anda Hiro, por eso es que el japonés baboso me llega, o sea, él es el que mueve la historia. Me encanta, pero te corregiste. Ay, me encanta él. Ay, es que están adorables. Ay, que los ojitos. Bien chino, ¿verdad? Es bien chino el oso. La vez pasada. Ey, mira, pero ese baboso es amarillo y no tiene Legacy Virus. Es cierto. A ver si mira, me llame, a mí no me consta. Ey. ¿Qué pasó? Perdón. La pasada estaba viendo Austin Powers. Uh-huh. Hay una parte en que va a Japón. Uh-huh. Entonces la 1 o la 2 de Godzilla que sale ahí en la 3. Ajá. Uh-huh. Entonces es un muñeco así que parece Godzilla. Ajá. Uh-huh. Y unos japoneses, ah, Godzilla. Entonces aparece un actor que es como de Hiro. Y dice, no es Godzilla. Porque no podemos ocuparlo, pero parece Godzilla. No sé qué, ay, si salen corriendo así. Y entonces cuando lo vi, puta, está Hiro. Sí, pero no sale con el uniformito. Con la espada salen. Como es fuck me, fuck you. Sí. Pues bueno. Okay. Okay, va. En el octavo, uh-huh, en el ocho, es uh-huh, cuando los japoneses llegan al café, conoce a la mesera, llega Siler y se la arta. Y se la pisa. No, se la harta. Le corta la cabeza. Le corta la cabeza y se come el cerebro. Y se los está comiendo. Lo que no se sabe si se los come. Algo hace con el cerebro. Mira, para mí lo que el tipo hace es que le ve ahí lo que tienen movidito y de alguna manera se lo mueve él para adquirir ese poder. Sí, en teoría no se los debe comer, ¿no? Ajá, como que los ve. Ah, ve ahí. O asimila algo del ADN. Lo que me bota esa teoría, como lo hizo la primera vez. Es que he figures how stuff works. O sea, en la pila de él es que él sabe cómo él logra entender. ¿Para qué les quite el cerebro? Por eso, para algo tiene que estar haciendo con el cerebro. Sí. Se lo injerta, lo come. Cabal, pero ponerle algo tiene que hacer. Pero ahorita porque ya tiene poderes. Lo huele. Pero el primer poder que adquirió, que es el de mover el telequinesis, mover cosas con la mente, como lo adquirió, pues ahí sí se hubiera tenido el que abrir el cerebro y no se lo podía mover con telequinesis. Mira, no lo han explicado, pero el Bennett cuando habló con Siler, y ahí me salto al décimo episodio, le dice, mira, tú te has hecho tantas modificaciones a tu código genético que se está descomponiendo. No, le dice, yo estoy saludable y voy a seguir más, le dice. Uh-huh. O sea, él se automodifica el código genético, pero no han dicho cómo. Uh-huh. Se pisa el solito. Ahí el candado. Sí, sí. Que era la hija del chavo este para arreglarse eso, entonces. Es posible. Es posible. Porque la anda haciendo con... Para no morirse. Para aguantar todas las modificaciones que se hacen, le dijo, puede ser. Bueno, mira, en el último, en ese episodio, lo último, la chivatada es que el Hiro dice, ok, la voy a salvar y se va al pasado. Salta. Y no regresa. Y lo divertido es que en el mismo episodio, al final dice, 6 meses antes... Y todos nos quedamos, ¡oh, baboso! Porque le apuntó a un día. Sí, pero se ve como que él en viajes... No mucho la no tiene mucho control sobre el tiempo. Ajá. Y cuando se fue en ráfaga, porque la chela lo besó, fue a aparecer en Japón. Sí. Y ahí aparece inmediatamente una foto pegada ahí en el tablero de corcho del café. Uh-huh. Donde están celebrando el cumpleaños de la fulanita. Seis y aparece él ahí. 6 meses antes. 6 meses antes. Y ahora, bueno, aunque está después, me voy a hablar cuando se sabe lo que hizo 6 meses antes. Ah, vamos. Heroes. A ver, porque ahí a mí episodio, tampoco me... En el siguiente ese episodio. Es el 10. No, en hay el... como dos episodios después, creo. Sí, porque en el 9... Ah, es que no sale él después, ¿verdad? Es sí, que la babosada ni sale él. La babosada es que el fulano se va 6 meses para atrás y el siguiente episodio ya es el la fiesta homecoming de la del high school cuando van a matar a la Cherita. Entonces todos... Que están esperando que llegue y no llega. Pues sí, y este baboso se fue para el pasado y no va a llegar a ayudar ahorita en la crisis. A lo que vino. A lo que vino. Entonces ya llega Petrelli, se encuentra con el japonés que no hace nada y se tiene que ir solo al high school a salvar a la bicha sin haberla visto. Ajá. Al mismo tiempo el Bennett se secuestra al pintor Isaac. Adicto Isaac. Isaac se lo lleva a la Edén Mendes. Y lo comienzan a terapiar que no vos podés la si chera ojuda droga, ajá, la chera ojuda es lo, la, el poder de ella es que te dice tiene el poder de sugestión, o sea que ella te dice algo y vos querés hacer lo que ella te dijo que hay que hacer. O sea, es como un Jedi mind trick. Yes. Pero el Bennett cuando ve le dice, vaya, pinta, le dice, pinta, pinta. Y no saca cuando nada. Cuando pinto yo. Así que al final dice, no, para salvar a mi hija, ¿sabes qué? Dame, te voy a drogar a la fuerza porque yo quiero que pintes algo para salvarla. Porque te la voy a meter a la fuerza. Porque no sabe a dónde va a ser el problema. ¿Qué más pasó ahí? Chavacán, la droga, la droga. Por cierto, se te olvidó mencionar que el ¿cómo se llama? El hindú, el chamalá, Suresh. O Koresh. Suresh. No, David Koresh. Chandra, Suresh. Ah, perdón. Que este se fue a la India y como que descubrió... Puta, se va a la India como quien dice, voy a ir al super, vea. Sí, siempre. Y descubrió, bueno, primero un bicho con poderes y después uno de sus registros que tenía el papá de... Es que hasta, no sé hasta, qué fíjate que hasta ese momento, ¿episodio qué? ¿10? No. Casi, digamos que 9, episodio 9 o 10. En el 9 cuando... Hasta entonces es que el Chandra Gupta whatever se da cuenta... Ya le cambiamos miles de nombres. Suresh. Suresh, pero Suresh. Tiene otro nombre. Chandra Gupta Suresh. Mohinder. Mohinder. Mohinder se da cuenta. Apu. Apu de cariño. Apu. Hasta ahí nos damos cuenta que... Hasta ahí es que Apu se da cuenta que sí existen los poderes. Pasó, o sea, él logra tener una prueba. Porque él, o sea, sí, él es el... Empieza no toda la ninguno. Serie con él. Y pasa toda la serie investigando y no se da cuenta hasta el episodio 10... Que al fin tiene evidencia de que alguien sí tiene poder. El pendejo nosotros habíamos desde el principio, sí, ¿verdad? Luego lo vieron. Es que él no ve NBC. Sí, ni baja, no ni baja, tiene conexión en Torrent. Sí, cabrón. Pero antes de llegar al 10, entonces, en el 9 es... ¡Puta! Pero tiene la computadora del papá corriendo desde antes que se muriera el mismo programa. No, hombre, es el screensaver de The Matrix que tiene ahí. Sí, es cierto. Pues sí. Bueno, y en el 9 ya es cuando... Tyler llega al high school y dice, ¡ay, te mato! ¡Hoy bicha, sí! ¡Hoy sí, y hoy mata sí mamayita! Y se equivoca. Y te va a doler. Te la voy a meter a la juez. Bueno, todo eso... La cuchilla. El drogo dibuja a la bicha, se dan cuenta de que high school tienen que llegar, llega a tiempo Pirelli... Había un cuadro Pirelli. Que hacía falta. Pirelli. Ustedes me entienden. Y lo peor que yo bajaba, wow, lleva tiempo. Yo, pero... Chandra Gupta, Amou, Pirelli. Pues sí. Y sí, el cuadro que le hacía falta era donde sabían, donde decía en qué donde salía era. Que el otro Pirelli, el otro Petrelli que no hace ni mierda, que solo le copia los poderes a los otros, es el que iba a salir muerto. Uh-huh. Man. Que por cierto, pero como les copió los poderes a la cheerleader, no se murió. No, no se esa murió. Fue chivatada. Yo no sabía cómo le iban a zafar de eso. No, yo eso sí la veía venir. Fíjate, ahí se ve que el hermano volador no es lo mismo. El hermano que es el hermano que es la abuela volador consigue el cuadro y cuando ve que su hermano va a morir, lo quema. Lo destruye. Lo pinta de negro. Y le dice, mira, lo conseguí, pero te estoy protegiendo. Así que el fulano se va a saber cómo es que llegó al fin. Ay, me acuerdo cómo es que llegó sin... Es que la negrita tenía una foto. Cabal. Ah, es cierto. Una foto de ella, sí. Tenía una foto del cuadro. Y en los ojos le vio la verdad. Ah, sí. Entonces el chelo dijo, tengo que ir. Y llegó. Y lo mataron. Y fíjate que fue emocionante la persecución al final en el high school. Y ahí es donde capturan entonces ya al fin a Skyler. A mí me hubiera llegado. Ahora, lo que yo digo es, puta, supuestamente se cayeron desde puta, bien alto. Y el Skyler, ¿cómo se salvó? O sea, mira, el Skyler cayó encima del otro. Skyler aguantó balazos. Sí, vea. ¿Contra quién? Cuando lo agarró el policía en el hospital, cuando llegó a... Sí, le metió como tres balazos. Le metieron como tres balazos. Ya, míralo, es como el 2 o 3, creo. Bueno. La otra cosa es que onda con los policías. ¿A quién llegó a buscar al hospital? ¿Cuál es la historia de los policías? A la bichita. No, a la bichita que... No era el fulano radioactivo. No, a la bichita que quedó viva cuando él llegó a la casa donde conoce el policía a la chava. Ah, es cierto, sí, es cierto. Yo, no sé por qué quería esa bichita. Tiene poderes la chava. Sí, a ver. Bueno, el episodio 10 después del... perdón. ¿Qué pasó con los policías? Los policías se encuentran con un maje que es radioactivo. Uh-huh. Logran contener porque el chamaco estaba triste porque él había provocado cáncer en su esposa. O sea, automáticamente sabes que ese baboso tiene que salir más adelante con los eventos del último episodio, ¿verdad? De la explosión nuclear. Uh-huh. Bueno, también el Petrelli tiene un sueño premonitorio que parece que sí. Como que él es el que va a explotar, ¿verdad? O sea, como que algún... Pero igual, o sea, si él explota es porque le ha copiado los poderes al otro. Cabal. Y ahí están todos, la cosa es que todos están juntos. Es la primera vez, aunque se ve un sueño, que se ve... Todos los X-Men juntos. Ah, perdón, ¿cómo se llama esto? Los Heroes. Todos los Heroes. Heroes. ¿Qué más? Mira, en el episodio 10... No lo están viendo, Sensei. No. En el episodio 10 es el que se llama... Ese creo que fue Omar el que respondió con el Sensei cibernético. Es que no estuve viendo el programa para no spoilearme cuando lo vea. ¿Y cuándo lo vas a ver? Pues tienes que pasar como 2 días seguiditos viendo todos los episodios. Ya la regué. Va a alquilarte la primera temporada cuando salga en DVD. Aquí a 3 años. Sí. No, joder, va a salir en DVD allá por mayo. Por mayo, ok. Vaya, en mayo. Mira, en el 10 de mayo es el que se llama 6 meses ago. Hace 6 meses. Que es donde cuentan lo que hacen. Ahí cuentan todo lo que estaba haciendo la Mara hace 6 meses. Cabal. Que fue bien chivo en realidad. Ese fue bueno. Fíjate que yo pensé que todo ha sido bueno. Sí. La Clay, ¿cómo averigua su poder? Uh-huh. Que fue un gran accidente. Esa babosa tiene accidente. Que la atropella en un carro. Si esos fondos no spoileaste. Sí. Yuka, ¿cómo la esposa del Pirelli quedó paralítica? Los mafiosos Petrelli. En un ataque del y cómo se y ahí fue creo la primera vez que se dio cuenta que podía que se volar. La podía volar. Bueno, ahí él no se dio cuenta, él simplemente voló. Se la voló. ¿Quién más? Y ahí tenés, fíjate lo que vos estabas diciendo, aunque no lo de crisis existencial, porque por el poder realmente que él se salió del carro fue que la bicha quedó toda hecha mierda. La esposa. Sí. Y lo mejor de ese episodio es que te cuentan el origen del Skyler. Ah, sí. El también. Fulano que repara relojes porque siempre sabe cómo qué es lo que tiene. Pero ahora yo digo que en ese episodio, que al final, creo que en ese mismo, es que al final es el que te revela de que el Hero no pudo salvar a la bicha. No sé, ¿verdad? Sí, ¿o no? Sí, en ese es. Ajá. En ese es porque la bicha tenía una enfermedad mortal. ¿No te dejan claro al final si la bicha se muere por eso o si siempre Skyler se la quiebra? Yo entiendo que se muere por el tumor que tenía. Eso entiendo yo también. Que de todos modos iba a morir. Una cosa que, así. Yo entendí que. O sea, que el otro... Yo entiendo que la bicha de todas maneras se fue para Japón o no sé qué puta hizo, pero. Ah, él le regala el viaje a Japón, pero no se ve que lo toma. Que queda ahí. Ella lo toma y le dice que sí. No, le agarra el boleto, pero no se ve que se va a ir, fíjate. No, pero es que donde él se transporta de la emoción que se fue en ráfaga. Entonces, a saber qué hace la bicha, pues. O sea, acuérdate, ese baboso regresó y quedó súper enculado de ella. A saber cuántas veces fue a... Great Scott. ¿Cómo es? Cuando casi se encuentra él solito. Así como Back to the Future. Como Back to the Future. ¿En qué momento Scott? Es que casi se encuentran? ¿Qué? Hay un episodio donde se encuentran. No, habla por teléfono con él. Se llama por teléfono. Ah, eso es. Great Scott, dice. Ah, bueno. Es que él estando en el pasado se trata de comunicar advertir, con el amigo. Comunicar con el amigo y él solito Endo, se contesta. ¿Cómo se llama? Endo. Endo. La cosa es que él se murió de todos modos por el tumor que tenía. Yo entiendo que no la mató Skyler ya. No, como no, siempre la mata Skyler porque acuérdate que cuando regresan los eventos no han cambiado, o sea, la bicha no sigue viva. Hay algo al muerto. Final que no, dice, pero por eso, me doy cuenta que el pasado no se puede modificar, dice algo así. No, al final algo... es por eso que era un poder más grande que el mío, o sea, porque la bicha se iba a morir porque tenía la enfermedad. No, yo entendí que decía, el pasado yo entendí no es que no la mató Sailor al final. O sea, él previno que la chera se fuera a meter ese día que el Sailor iba a llegar, pero de todos modos murió. Pero no es como que se iba a morir de todos modos ese mismo día. No sé si ese mismo día, pero se murió. No sé. A ver. Eso no lo dejaron claro. Yo siempre he sido diciendo que Sailor le tuvo que robar siempre el cerebro. O sea, no hay otro. Bueno, lo interesante es que el que mató al papá de Suresh, Apu, fue Sailor. Yo siempre pensé que había sido el Bennett. No, yo siempre había pensado que Sailor. Yo no, fíjate, sí, yo pensaba que Bennett es el que lo había jodido, entonces es por lo que tú decías hace un rato, que el Bennett no es tan malo como lo pintan. Uh-huh. Bueno. Bueno, y en el último que se vio, en el 11. Ese estuvo buenísimo. Estuvo bueno. Oh. Aquí es cuando el Bennett tiene capturado a Sailor, lo tiene bajo tratamiento, le echa el haitiano encima, que por cierto revelan que es mudo. Por eso es que no hablaba, el negrito pelón haitiano. Pero habla. Que es mudo. Sí, habla. No, que creen que es mudo porque nunca había... Sí, nunca había hablado. Pero de repente habló. Pero habló una vez, así como que el sensei. La cheerleader. A la cheerleader le dijo... No, le se dijo, habló así. Pues sí, pero se pensaba que era mudo. Yo nunca había pensado que era mudo. Yo sí, nunca hablaba. Sí, no, y decía... El sensei tampoco. Ay, ya. Bueno, ya es noche, ya es noche. Espérate. También se revela que el papá de la cheerleader le había borrado la memoria al amigo, al hermano. Y a la mamá, y la mamá, por eso es que está toda. Cada vez que le pasaba. Le salió una movida. Ay, le voy a borrar la memoria. Mira, pero también ahí tienen atrapado a Sailor. Y el Sailor se podía salir en cualquier momento. Es mi impresión. Ajá, o sea, él está como que se mantenía ahí por... Él decía, tengo un campo electromagnético que no deja que actúe, no sé, pero... Ajá. Ella hizo algo por lo cual se pudo zafar, ¿no? Yo creo que porque la bicha entró sin el haitiano. Puede ser. Cabal. No, yo me acuerdo que Bennett dijo que el salón tenía algo también, aparte del vidrio a prueba de balas. Siempre que entraba el Bennett... fuerte estaba el haitiano ahí cerca haciendo algo. Ah. Anulando los poderes, porque ese haitiano como que le podía anular los poderes al otro chero, sí, también. Sí, no, el haitiano como que el poder es anular poderes. La cosa es que este haitiano como que traicionó al papá de la cheerleader, porque supuestamente le iba a borrar la memoria de la cheerleader. Pero no. Pero le dijo que no, porque era importante que ella recordara. Ay, sí, eso se me había olvidado. Uh-huh. Mira, otra cosa que nos saltamos es el gran cliffhanger. La Nikki habla con la Jessica en un momento. Sí. En un río se ponen a hablar. Uh-huh. Dos veces se hablan. Uh-huh. O sea, ya... Ya la Jessica y comienza a comprender de qué se trata su problema. Uh-huh. Claro. No, y como que reconsidera la... ¿Cuál es la mala? ¿La Nikki? La Jessica es la mala. Jessica. Las dos están buenas. Como que reconsidera la Jessica. en la pelea con el papá, que ha lastimado el hijo, entonces como que ahí... Se friquea. Uh-huh. Se friquea y toma control la Nikki. Entonces la Nikki lo que hace, se va a entregar a la policía. Como una forma de proteger al hijo. Bueno, a ver, el cliffhanger es el sueño de Petrelli. Sí. No, para mí el cliffhanger. ¿Él? Es Skyler. Skyler, ¿cómo se llama? Sailor. Que se escapó. Sailor. No, yo también. Le quería robar el poder a la chamaquita. Cabal. Pero ella se suicida para que no le robe el poder, pero igual creo que se escapa, ¿no? Mira, sí, Sailor, ¿quién se suicida? La chava. La chera se destruye el cerebro con un brazo. La chavita, ella sola se dispara. La Ojuda. Sí. Yep. La Eva. Es que este no lo ve en widescreen, entonces no alcanzó a ver la mano de quién era. No, me acordaba de eso. Yo solo me acordaba que alguien se había muerto, pero no... Se cortaba y solo se ve la pistola. ¡Pah! Es cierto, fue suicidio, es cierto. Sí, se autosuicidó. Se autosuicidó ella sola. No, pero para mí también lo de... Con su propia mano. Sí. También lo de la cheerleader para mí fue cliffhanger, porque... Porque yo pensé que le iban a borrar la memoria y dije yo, puta, aquí a las caras. No, pero vaya, el gran cliffhanger es que Pirelli, el otro, el que no hace nada, el que se roba los poderes de todos. El copión, decimos. Andretti. Andretti. Oh, Ay, Dios. Keropi. Entonces Keropi viene y tiene un sueño. Mira la Mara más confundida acá. Ay, según vos, la Mara está esperando ir al programa para salir de dudas. Sí. Es nuestro truco para que los spoilers no los afecten, sí, hombre, y disfruten igual el programa. Acordate que en el episodio 16 dijimos que nosotros no éramos ese tipo de show. Espérate, pusiste el warning de spoiler. Sí, lo pusimos. Pero no dijo warning alert. Warning alert. Spoilers. Bueno, la cosa es que tiene su sueño. Y en ese sueño, él anda caminando tranquilo. Se la pisa, la negra. No, es ese sueño. No, es otro sueño. Ese es el sueño. Recurrente. Ese... Rescurrente. ¿No? Escurrente, donde termina. Escurriendo. aire. Bueno, en ese sueño. Lo que empieza a ver es que él anda caminando tranquilo, minding his own business, y de repente todos sus amigos, que de repente todos están ahí, ahí está la Nikki, ahí está el negro, está el negrito, está el... todos están ahí, está el ¿cómo se llama? Hero. Hay como 5 versiones de Heroes también, creo que por ahí. Y todos lo ven a él como que cuidado, aléjate, no sé qué. Y él, hey, ¿qué onda, man? ¿Qué pasó? Hasta el hermano lo ve raro. No me he bañado, quizás. Cabal, ay, el oliéndose los sobacos. No, no soy yo, dice. ¿No? ¿Quién se tiró el pedo? Viéndose el culo. Revisándose el zapato para tener papel higiénico. La cosa es que de repente se ve las manos y ve como que está glowing, ¿verdad? Como que, ¡ay! Y él va a estallar. Entonces ahí se da cuenta que él... ¡Pura torcha humana! Se despierta, ¿no? Y ahí es donde él le... Le dice a la negrita, creo que estaba con la negrita, no me acuerdo con quién estaba, pero dice, soy yo. Uno así, yo voy a ser. El hermano. ¿Seré yo? Porque y eso que, yo, desde que desde que estaba en todavía en la cárcel, que el hermano lo llega a sacar, si güey puta sí se veía con Legacy Virus, y es que se veía, que ya estaba podrida la piel. Y a saber qué onda. Sí, está raro, ¿eh? Espérate. Es cierto. Sí, en la cárcel fue interesante porque Petrelli habla con la bichita, la Bennett, por primera vez. No, segunda. Bueno, ¿será que en esa cárcel, en esa misma cárcel, no es donde tenían al chero que explotaba, quizás? No, y le estaba robando los poderes. Pasa algo, en ese momento le absorbe nuevamente el poder a ella y por se termina eso, de curar. O se termina de curar, o en el haitiano iba pasando por ahí, creo. Sí, ahí está el haitiano con el tata. Entonces empezó a podrir, ¿o qué? Y debido a que está con la bicha, no funcionó el poder del haitiano, entonces... Dicen, sí, hay algo pasa, ahorita no me acuerdo el detalle, pero es porque le absorbió el poder de la bicha, entonces el poder del haitiano no surgió efecto, o aparece el policía, ahí otra por vez. Por ahí aparece el policía que no pudo leer nada, no le pudo leer nada a Petrelli. Ahí también fue chivo que no lo mencionamos cuando se encuentra Petrelli con el policía. Lo chivo va a ser que... hace como feedback. Ah, es cierto. Sí. La onda va a ser, cabal feedback, la onda va a ser bien chiva cuando Pirelli se encuentra al negro al haitiano. Porque se van a cancelar mutuamente los poderes. Porque le va a... Bueno, depende de quién actúe primero, vea. Va a estar bien chivo cuando... A ver si es que lo ponen. Porque ese es bien... Bueno, mira, la onda, señoras y señores. Último detalle, súper geeko. A ver. Que te dicen que en el episodio 9, cuando Apu tiene que meter el password en el screensaver de la computadora del papá, viene y pone... Primero Darwin, porque su papá era evolutista, que no sé qué, y no le funciona. Entonces después le pone Sylar y tampoco. Y dice, ¿y cuál va a ser el password de mi papá? Entonces se acuerda del que se acaba de averiguar que tuvo una hermanita que murió bien pequeña, que nunca supo de eso. Entonces le pone el nombre de la hermanita, que es Chanti. ¡Hija! Ese es el password. Ya abre y ve que todos los mutantes, los X-Men, están ahí listados. Y entonces dicen que se parece mucho y creen que hicieron una especie de homage, un homenaje a Wargames, cuando Matthew Broderick está tratando de craquear un juego supuestamente online. Tienes razón. Y resulta que el password era el nombre del hijo fallecido del pequeño, del creador del juego, y era Joshua. Joshua. Ahora, ¿y cómo se llamaba el juego? Global War. Global Thermonuclear War. Ahora, no se sabe hasta qué punto es coincidencia que el episodio 11 fue dirigido precisamente por John Badham, que fue el director de War Games en el 84. Ay, nice. Y aparte de eso, dicen, este fulano Badham, el otro gran película que hizo en los 80 fue Blue Thunder. Bueno. Bueno, con esa gota de sabiduría, Julius dice: salvaste el. Con eso, señoras y señores, hemos terminado este episodio muy especial de Comic Geekos. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Es episodio número 95. Los esperamos por aquí la próxima semana. Les recuerdo que, por favor, visiten nuestra website www.comicgeekos.com. Van a encontrar enlaces a todo ahí. También mándenos emails, voten por nosotros. ¿Y qué más? Solamente, ¿eh? Nada más quiero, amigos, recordarles que por favor pasen por aquí la próxima semana. Y estoy aquí como loco buscando algún sonidito. Vamos a ver cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir: not even supposed to be here today. Ya se lo dijimos, ¿verdad? Sí, sí, lo hubiera sido el tico. Y ni lo entendí lo que dijo el Brito. No, ¿verdad? Vamos a ver si este no lo puso. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Ah, buenísimo, eso sí no lo hemos dicho. Okay, señoras y señores, gracias por estar por aquí. ¿Cómo? Dice dónde salió. Ah, esos los trajeron, Tico Man. Los vamos a dejar con la cancioncita que nos enviaron por email, con la que nos mandó Saga, que era acerca de Star Wars y para conmemorar los 30 años, pero que ninguno de nosotros cree que fue la fecha correcta, así que vamos a revisar eso en el foro. Amigos, revisen el foro y vamos a ver quién tenía la razón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, los esperamos la próxima semana y nos despedimos como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Hace 30 años ya, en una galaxia muy muy lejana, la guerra estalló. Hace 30 años ya, Luke Skywalker quiso ser Jedi con Obi-Wan. Y no puedo decir que alguien ganó, pues Darth Vader a la princesa secuestró. Y Han Solo con el Chewbacca su nave les prestó, pero luego con la Leia se cobró. Hace 30 años ya, ese George Lucas no imaginaba la sensación. Hace 30 años ya, era ciencia ficción, pero ahora ya religión. Los chavos que no tienen nada mejor que hacer se disfrazan de Yoda y Darth Vader. Coleccionan todas esas figuras de acción, aunque con mujeres nunca hay acción. ¡Qué emoción, de veras! Nosotros somos los del doblaje. Oh, sí. Estamos muy contentos de felicitar a Heidi, a Juan Solo y a Luke Trotacielos. R2-D2. 3PO, 3PO. Preséntate. 3PO, comunícate a la nave. Por cierto, felicidades. Felicidades al inventor de todo esto, a Jorge Loco. Venga, vamos. Ana, tenemos George que salir Lucas de la nave, Chewbacca. Vamos, Chewbacca. Vamos juntos. Hace 30 años ya, yo era un mocoso, y en el cine yo me orgasmié. Y desde entonces yo quiero ser Jedi, y con mi espada te mataré. Te mataré, la la la la la la la la la la la la la la la. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no